solo miren sus movimientos. Parece que va en cámara lenta. No sé si soy yo quien está lento, pero aún así me acelera. Ella que baila bajo la luna como si fuese de ella. Me mira con sus ojos que parecen dos estrellas. No sé de dónde viene, no sé pa' dónde va, pero en serio empiezo a dudar si la luna es de ella. Ella que baila bajo la luna como si fuese de ella. Me mira con sus ojos que parecen dos estrellas. No sé, no sé de dónde viene, no sé pa' dónde va, pero en serio empiezo a dudar si la luna es de ella. Ella me enloquece, a mi parecer no tiene nada que la estrese. Mi corazón se estremece, la vengo observando hace meses y siempre hace lo que le parece. Nunca se altera, maneja un flow que me acelera. Sea donde sea se vuelve tendencia. Como baila con delicadeza, cura mi pena. Por favor traigan más cerveza, que ahora quiero despejar mi cabeza. Y así moverme como ella se mueve, nada la frena. ¿De dónde vendrá? No lo sé, ¿qué más da? Nunca vi nada así en este lugar. Me da demasiada intriga como su sonrisa encandila como una vela que se encienda en la oscuridad. Ven, vamos a bailar. Soy como de madera, igual enséñame más. Pégate un poco más, sí, solo un poco más. Quiero entenderte. Solo miren sus movimientos. Parece que va en cámara lenta. No sé si soy yo quien está lento, pero aún así me acelera. Ella que baila bajo la luna como si fuese de ella. Me mira con sus ojos que parecen dos estrellas. No sé de dónde viene, no sé pa' dónde va, pero en serio empiezo a dudar si la luna es de ella. ¿Cómo haces? Me fascina. Tú y la noche se combinan. La luna.